Bien, y ya estamos de regreso luego de esta nota, Américo, y con invitada aquí en el estudio. Exactamente, con la legisladora Daniela Salsotto del Frente de Todos, además es presidenta del Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, pero y además es vecina de Catriel, y en estos días ha sido una noticia a partir de lo ocurrido el día sábado, lo grave que ha ocurrido durante el fin de semana, y ella ha accionado directamente, por eso queremos conocer cuáles fueron esas acciones de legisladora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches para ambos y bueno, un saludo también para toda la teleaudiencia que seguramente lo sigue día a día. Bueno, muy preocupante lo que ha sucedido el día sábado con este derrame de petróleo, de crudo, que se ha dado desde la empresa Oldelval. Así es. Bueno, yo siempre por ahí como para explicarle al ciudadano y a la ciudadana desde mi representatividad institucional como legisladora provincial, apoyo y acompaño todo tipo de política pública desde la transversalidad. Por eso es que hablaban recién de mi representatividad también en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, y tener un hecho de esta magnitud en una localidad que hace 62 años es la principal productora de petróleo e hidrocarburo para toda la provincia, con la cual toda la provincia de alguna manera, no de alguna manera, se beneficia con el aporte de las regalías hidrocarburíferas. Habla del contexto y de brindar políticas públicas sustentables, sostenibles, ambientes sanos, amigables, y bueno, y por sobre todas las cosas, preservar derechos. El derrame se localizó puntualmente a 30 kilómetros de Catriel. Uh-huh. En el área hay diferentes áreas de explotación. El área es Medanito. Y aparentemente hubo una falla en el sistema troncal del oleoducto que transporta el fluido. En este caso, puntualmente, este transporte está a cargo de esta empresa. Pero la empresa que tiene el área concesionada es la empresa de Petróleo Sudamericano. Uh-huh. Nosotros tenemos una ley provincial en Río Negro, que es la de renegociación de los contratos hidrocarburíferos, y a partir de esta ley, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro. Convoca a la comisión de seguimiento, yo participo en esa comisión conjuntamente con, o sea, como en representatividad del bloque minoritario, pero lo puntual es que esto ha producido un gran daño, que hoy hablamos de 2 hectáreas aproximadas de derrame, pero no es un hecho aislado. Asiduamente o periódicamente se registran derrames que no toman connotación pública, no son filmados, no son viralizados, pero que hablan de una necesidad imperiosa de una política de control y monitoreo permanente. Porque hablamos de que se explota el recurso, pero requerimos de planes de remediación. Y a veces esto, si no está la autoridad de aplicación detrás, bueno, como todo, suceden ciertas irregularidades. ¿Cuál es el rol de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático justamente? Porque, bueno, no debería ser una de los organismos que esté ahí para, bueno, controlar y, bueno, seguramente debe haber que hacer pericias o cómo actúa. Bueno, en este caso puntual y por las características del oleoducto, La autoridad de aplicación está vinculada con la Secretaría de Energía de Nación. Uh-huh. ¿Sí? Es por eso que en el lugar se hizo presente el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, en conjunto con Andrea Confini de la Secretaría de Energía de la provincia. Pero el cuestionamiento que siempre a mí particularmente me subyace es la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Hemos tenido otros antecedentes, la instalación de un basurero, le decimos nosotros, pero una planta de tratamiento de residuos petroleros peligrosos a 50 kilómetros. En su momento solicitamos audiencia pública. las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del recurso hídrico, con el tema del Río Colorado, el Portezuelo. Sí. O sea, venimos encarando muchas luchas a lo largo de todos estos años, en donde no sentimos muchas veces los vecinos, sobre todo esta parte norte de la provincia y de la Patagonia, un acompañamiento, un monitoreo, una defensa neta de lo que serían los derechos ambientales. ¿Cómo se trabajan? Con diagnóstico, promoción, un trabajo de una política pública clara que apunte a remediaciones, que apunte a la reforestación, a partir de las áreas que son explotadas, que se puedan generar planes que tiendan a mitigar las posibles consecuencias, y esto muchas veces no es claro. Hoy, hace un año que no nos convocamos, que no somos convocados por la Secretaría de Energía de la provincia a una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento, donde las operadoras que explotan deben dar un informe, explicar cuál ha sido la productividad, el aporte en regalías, las fuentes de trabajo que se han incorporado, todo el análisis o la devolución. Así que espero, lamentablemente, que con esta situación nos puedan convocar y podamos trabajar en conjunto. Este es una cuestión neta. Hay temáticas estructurales que deben trascender más allá de lo político partidario. ¿Sí? Legisladora, usted hizo una denuncia judicial por este tema. Uh-huh. Específicamente, ¿qué es lo que pide que se investigue? Yo pido que se investiguen los causales, pero además solicito a la brevedad el plan de remediación. Hoy por hoy está aparentemente contenido el derrame. ¿Sí? Sí. Se detectó que son casi 12 hectáreas las que ha contemplado este terrible derrame de fluido. No llegó al Río Colorado, pero específicamente solicito evaluar las causales responsables, porque a partir de los responsables existen seguros o garantías ambientales que se deben determinar, y habrá que rever todo un sistema que hay o que se está llevando adelante de explotación del recurso, además de alguna manera empezar a trabajar realmente por el daño, ¿no? Estamos hablando de un daño que va a verse en los próximos mínimo 3 años. ¿Sí? Ambientalmente hablando, en cuanto a ecosistema, les digo que cercano al lugar subyace una laguna artificial, que es la Laguna La Cesárea, que fue un ambiente artificial creado hace muchos años atrás, pero conserva la flora, la fauna. En eso pensaba, de ¿no? la región. Catriel es una zona con un clima árido, no es Bariloche ni Viedma, que tienen la costanera, río. Entonces hay vegetación específica, hay aves. Bueno, también hemos estado haciendo denuncias en relación a esto, porque es una permanente y una constante lucha. Hoy no lamentamos vidas humanas, pero sí seguramente vamos a estar lamentando un daño ambiental importantísimo. Que eso va a repercutir en las vidas humanas, seguramente. Así es, y bueno, toda la cuestión climática y lo que pueda llegar hasta la población de la localidad no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Hoy la escuchaba en algún otro medio, decía que iba a pedir la intervención también de la Defensoría del Pueblo de la provincia. ¿Se ha podido reunir hoy con la defensora? No, en el día de mañana vamos a tener una reunión de bloque en donde allí, además de pedidos de informes con nuestras estrategias conjuntas desde el bloque, vamos a solicitar, porque es un reclamo de los ciudadanos y las ciudadanas de Río Negro, uh-huh. O sea, esta necesidad de que la Defensoría defienda los intereses y defienda cada una de las personas vulnerabilidades que aparecen ante este tipo de situaciones y otras, ¿no? Sí. Hoy hablamos de un desastre a nivel ecológico, sustentable, también han existido en otras áreas cuestiones que tienen que ver con los derechos de niños y adolescentes. Entonces, yo particularmente voy a requerir la intervención de la Defensoría, que pueda también acompañar toda la investigación, que pueda dar una devolución a los ciudadanos y sobre todo a las poblaciones cercanas donde ha acontecido este hecho. Y también necesitamos, por lo menos como vecino o vecina de Río Negro, claridad en cuanto a lo que usted recibe recién de los informes que deben presentar las empresas. Que sean un poco más periódicos, ¿no? Que pase un año y que no se sepa absolutamente nada, sobre todo para que haya un seguimiento de la comunidad, porque se sabe poco, por lo menos acá en Viedma, que no es zona de explotación petrolera, de qué hacen las empresas, qué no hacen, cuánto ganan, cuánto no ganan, cuánto queda en la provincia, qué tan grave es el impacto ambiental. Y nos enteramos cuando ocurren hechos de gran magnitud, como lo que ocurrió el sábado. Sí, o sea, por un lado, convengamos que es cierto que de las operadoras y la importancia de cuidar las operadoras que explotan el recurso, porque no deja de ser una importante actividad que genera productividad y movimiento de la economía de la provincia. Esto es fundamental de rescatarlo, pero tampoco permitir el libre albedrío, ¿no? Esto está regulado por leyes, tenemos una ley clara con sus modificatorias, la 4818, tenemos incumbencias, pero bueno, tienen que los organismos de control estar detrás de ese cumplimiento, porque sucede muchas veces que uno de los puntos o artículos que posee la ley habla de la responsabilidad o el cumplimiento de la responsabilidad social o institucional. Y a veces, con algunos planes sociales de entregas de colaboraciones, donaciones o alguna obra que se hace en la localidad, se subsana todo lo otro. Y esto no es así. Hay daños que son irreversibles, que no deben canjearse, que no deben truncarse bajo ningún tipo de negociación. Y si hay negociación, que todos sepamos. La información es pública. Bueno, así queremos que agradecerle muchísimo por estos minutos y obviamente vamos a estar en contacto y bueno, ver qué curso toma esta denuncia que ha realizado y también qué respuesta hay desde los organismos que tienen que hacerse eco de esta situación, tanto nacionales como provinciales también, por supuesto. Sí, así es. Bueno, yo en los próximos días seguramente voy a tener algunas novedades. El fiscal, cuando yo presenté la denuncia, me posibilitó la opción de ampliarla. Seguramente con el transcurrir de los días van a ir apareciendo nuevos datos que van a aportar a la investigación, ¿no? Creo que esto es importante para aprender, prevenir a futuro y adelantarnos, no cuando nos suceden las cosas, sino planificar anticipadamente. Creo que es la mejor forma de pensar una política pública realmente de cuidado para todos y todas. Es así. Le agradecemos que tenga. Muchas gracias a ustedes porque siempre tienen la mejor predisposición conmigo de las veces que estoy acá en la ciudad de Viedma o en el resto de la provincia, siempre acompañan. Así que eso lo quiero destacar. Muchas bueno, gracias, legisladora. Nosotros hacemos un breve corte y volvemos en un ratito o ya vamos a los datos del tiempo. No sé, hacemos un separador y volvemos en un ratito.